sacarnos ese trago amargo. Arranco la presión este sábado 3 de junio, julio. No quiero hacer comentarios. Ya está. Lo que pasó, pasó. Vamos a darte este programita, este programón. Para cambiar un poquito el ánimo. Prepárate. Otro programón. La presión, prohibido pasar sin detenerse. Pasó Slayer con Bloodline. Y ahora, como siempre, Megadeth. My Kingdom Come. Y esto no para. Seguimos. Seguimos con un cover. Y hay que tener mucho huevo para hacer este cover. Estoy hablando de Enter Sandman. De Metallica. Cantado extraordinariamente. Por Bye La Presión Rock Motorhead. La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. Este vaso, lo que pasó. Now, ACDC. Buenas tardes. De este lado, en la conducción, Diego, Dieguito, alias Dieguillo. Para acompañarlos en esta tarde, sábado. Qué dulce. Now. Hagamos lo que mejor sabemos hacer. Disfrutar de nosotros mismos. Lo que pasó, pasó. No lo podemos revertir. Y aunque también lo llevemos en el corazón, tenemos otras herramientas. Esta es una. Y como cada sábado, sigo acompañando a ustedes y a mí me acompañan. A mí me acompaña mi compañera Arrochi. Muy buenas tardes, Guillo. Acá estamos un sábado más en lo que es La Presión. La verdad no estamos muy contentos, digamos, este día, pero vamos a revertir el día pasándole, no pensando en eso, ¿no? Bueno, ya está. La verdad, hay que pensar en otra cosa. Es así. Pensar en rock. Por eso mismo, vamos a revertirlo, porque en fin, no hay que negarlo. La verdad, bueno, estamos acá para disfrutar el buen rock, para que la gente siga mandando mensajitos, porque ya están llegando mensajes. Ahora Diego va a dar la info donde puedes mandar tus mensajes, todo lo que es internet, va a estar diciendo que lo diga yo. Bueno, compartiéndote acá, hermoso día, supuestamente iba a llover. Parecía que iba a llover, pero al final. Para mí no, es un sol que yo fui a comprar y vine con calor. ¿Te imaginas si estaría lloviendo? No. Estaríamos todos refrescos. O cocinados. No. De todo. Bueno, muchísimas gracias por la gente que ya se está comunicando, se está mandando mensajitos. La verdad, muy contentísimo. Que disfruten de este día soleado y caluroso, por suerte, en invierno. Que disfruten lo que es La Presión Rock. Aprovechar que hace calor. Aprovecharlo. Hoy a la noche, chicos, hoy a la noche para salir. Salgamos. Hoy hay que salir a la noche, hay que ir a los bares, hay que ir a escuchar rock, hay que escuchar cumbia. Vayan a escuchar lo que quieran para olvidarse del día de hoy. Es verdad, pero igual llegamos con la frente bien alta, Llegamos con la frente bien alta, sí, donde estamos. Pero bueno, hagamos a disfrutar el rock de Guillo. Cuando quieras, empezalo, che. Rochi. Tuve varios mensajitos desde hoy en la madrugada. Muchas gracias. Hoy es el día del locutor. Muchísimas gracias, sí, por todos los que me estuvieron mandando y saludos, me llamaron, me felicitaron adelante. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Rochi. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad, años, así que la verdad, está bueno reconocerlo. Y también a los que están empezando a ser locutor, la verdad, muy felicitaciones para todos. Feliz día de Guillo también. Gracias, pero igual yo soy un pichi, ¿eh? No, pero es verdad, de verdad. De todo lo que tú no sabes, nace sabiendo, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias por todos los saludos. Gracias a mí. Muchísimas gracias, así que hoy día del locutor, ¿eh? Bueno, continuamos. Después te paso la info, ¿eh? Te paso la info, aguantón cachito. Vamos a continuar con algo argento. Vamos a escuchar a La Renga. Y a La Renga con un invitado especial, que es nada más ni nada menos que Papo. Escuchando Hey Hey My My con Papo. La Renga. Gracias, aguante la red. Nos vemos la próxima. Chau, gracias por todo. La presión rock. You can't hide from the man with the master plan. Hunting for your head, how I could just kill a man. Hey, yo, where you at, baby? Keep your head low, damn. Got you on the camcorder in the black minivan. You cross line, time for the light to blind. You can run, but I'll never be far behind. You never know when it's gonna come paranoid, cause the mentality is seek and destroy. Better look around before you come out your door, cause shit catches up, but you don't want no more. Only time will provide the right sign for real. You might die cause you hesitate to find the steel. You better never let me catch you alone. Zona Renga. Como siempre, la Armada Latina en la presión. Cypress Hill. Estás en la presión. Prohibido pasar sin detenerse. Por FM Fénix 103.9. Escuchando el mejor rock este sábado, 3 de julio de 2010. Los contactos de la presión. Nuestro correo electrónico. lapresion@lai.com.ar. La presión con dos S. Si no, nos podés encontrar en la web. ¿Dónde? En la web, en la-medio.presion.blogspot.com. Enviar un mensajito al 11 33 98 60 28. Smoking the green, represent for all the people still a part of the scheme. Player haters, imitators, wanna roll with the team, but they fade away, all for the queen. Rochi, ¿cómo estás pasando este trago amargo? Con unos par de mates. Bien. Como siempre, los mates infaltables. No, la verdad, recibiendo un montón de mensajitos, como has dicho, al 15-33-98-60-28, o también se puede comunicar al 43-17-84, si quieren llamar o pedir un temita ahí, si no tienen crédito y tienen el teléfono en la casa, pueden llamar y pedir un temita, o sea, o decir algo para la presión, no hay problema, ¿eh? Tengo un mensajito que dice Roy, dice, aguante la presión, soy Lucas, sos Lucas. Dice, qué buen cover, Diguillo, igual Metallica grosso, dice Luciano, ¿eh? Obvio, terrible. Dice, aguante la presión, dice que explota la vagancia, la presión. Vamos, dice, la vagancia. Dice, aguante Megadeth, dice, lo más rejollita, dice el programa, Marcos, gracias. Espera lo último. Yeah, dice, así estamos, dice, con todo el rock, dice, aguante Guillo y la Rochi, somos la familia Paz. Gracias, familia Paz. Dice, estamos tristes, pero arriba con el rock. Che, vamos, dice, carajo. Vamos, carajo. Mira, hay que desahogarse, ¿eh? Hay que matarlo de otra manera, ¿eh? Tenemos, dice, aguante Guillo, dice, y la Rochi, dice, la verdad el programa está espectacular, muchas gracias. Seguimos con mensajitos. Ahí está, dice, la presión, dice, lo más de Radio Fénix, dice, la verdad, disfruto mucho los sábados de la tarde, muchas gracias. Pero más mensajitos, ahí están llegando. Dice, soy Marcos, dice, de vuelta, dice, quería felicitarlo, dice, felicitaciones también por el día del locutor a los dos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones, dice, feliz día para los dos, muchas gracias. No pusieron nombre, pero muchas gracias. Tenemos más, dice, acá la familia Paz le decíamos, dice, un feliz día, dice, por lo menos disfruten su día, dice. Vamos todavía, gracias. Tiene ahí, dice, la presión, dice, una máquina, dice, Guillo, la Roche, dice, felicitaciones, dice, feliz día. Muchísimas gracias, seguimos con mensajito, tenemos dos más. Guillo, una máquina, dice, el tema que está de fondo. Estamos, dice, moviendo el compás, ¿eh? Es verdad, ¿eh? El compás de Cypress. Dice, el tema de fondo, dice, explota, está muy bueno. Ahí. Y el último mensajito que tenemos, dice, la presión es lo mejor, dice, aguante, dice, y feliz día a los dos. Muchas gracias. Gracias, sonando Valley Hope Chrome. Cypress Hill. Y seguimos con lo argento. La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. Seguimos con Alma Fuerte. Alma Fuerte. Estatua una tarde, luego de eso comencé a leer tu nombre en muchas partes. Colectivos, comercios, salones, bibliotecas populares, calles, barrios, pueblos, bares, y sentí en mí de por saber. Escuché a mis abuelos nombrarte. Tuve suerte el día que a tus escritos llegué. Masticaste soledad por no callar verdades, y contra la ignorancia guerreaste sin títulos que te respalden. Quiere tu nombre llevarse, como se lleva mi voz, para que guarde quien siente. Fue por querer, y por si alguno no sabe, que hice mío tu nombre, Alma Fuerte. Siempre sonando Metallica. Dirty Window. El álbum Say Anger. So Alma Fuerte. Am I who I think I am? Am I who I think I am? Por si no sabías, hoy está tocando Alma Fuerte en la zona sur. Enganchate con un amigo, agarra auto, bondi, y anda a verlo. A las 23 horas en Cielan, Avenida Calchaquí 3085, Quilmes. Repito, hoy Alma Fuerte, 23 horas en Cielan, Avenida Calchaquí 3085, Quilmes. Y el próximo viernes, creo que voy a ir, está tocando Biohazard. El viernes 9 de julio, el día de nuestra independencia. Biohazard el 9, viernes próximo, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800. El viernes 23 está tocando Ataque 77. ¿Te gusta Ataque? No podés faltar porque está presentando álbum. La presentación de Estallar. Viernes 23 en el Teatro de Colegiales y al otro día, el 24, en el de Flores. Este 17, ¿te gusta Delinquent Habit? Delinquent Habit está tocando en The Roxy este 17 de julio. Vuelve a la Argentina. The Roxy, Niceto Vega, 5542. Y hoy está tocando Dividido, la planadora del rock. Hoy se está presentando en el Luna. Tenés la posibilidad, te lo recomiendo. Nosotros estuvimos y no nos defraudó. Presentando a Amapola del 66. Y el que para mí va a estar muy bueno, el cual casi seguro voy, es el viernes 30 y sábado 31 de julio, Divididos en el Teatro de Flores. Tenés que estar, te lo recomiendo. 30, viernes 30 y sábado 31 de julio, Divididos en el Teatro de Flores, la planadora del rock. Y vamos a seguir con la planadora del álbum Papo y Amigos. Escuchaste bien, del álbum Papo y Amigos, la planadora del rock, con un temazo. Sucio y desprolijo. Todas las mañanas son iguales. la presión. Yeah, Papo siempre en la presión. Bueno, sí, sé que tú me... Tengo que ir rápido. Por la autopista del oeste hasta su fin. Rochi. Sí, tenemos los mensajitos, leemos rápido y así podemos seguir con el programa. Dice, hola chicos, dice, muy buen programa, dice, la verdad, dice, espectacular, dice, da gusto escucharlo, aguante el rock, muchas gracias. Tenemos otro que dice, hola chicos, dice, felicitaciones y feliz día para ustedes. Somos la familia Díaz, que siempre los escuchamos. Acá tomando también matecito y escuchando el buen rock que pasa de Guillo, Gracias. Tenemos más que dice, hola amigos, soy Luciano, y se puede pasar mi número, dice, para conocer lindas chicas, dice, a ver, 1168-8981-48, de nada, corazón, La presión, Cupido. Praxas, Arizona, no olvides Pomona, Praxas son las rompe, San Bernardino, Continuamos. Esto es para vos. Pedido especial. Los Redondos. Mariposa Pontiac. Visión. Expresión Rock. A las chapas con Animal. Sobrevivencia. Nos quedó corta la primera hora, así que vamos a continuar rápido. No se vayan, volvemos enseguida. Lo voy a dejar con unos grandes, pero no se vayan. Lo voy a dejar con Historia del Rock. Lo voy a dejar con Led Zeppelin. La presión rock, prohibido pasar. Sin detenerse. Los dejo con Wola, Lota Love. Y nos encontramos en la próxima hora. A disfrutar. La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse.